A ver, levante la mano a los que les gusta sufrir. Claro, es normal que no levante la mano a nadie. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Y levante la mano al que le gusta pasarla bien. Pero en eso estamos también. Si alguien no levantara la mano, estaría. Bueno, ahora hay una cosa curiosa que dice el Evangelio, que Cristo comienza a enseñarle a los apóstoles que él debía sufrir mucho, debía, o sea que era un deber, una obligación. ¿Qué son los deberes? A ver, vengo al catecismo y vieron que en cada lección hay una parte que la tengo que hacer ¿dónde? En mi casa. Esos son los deberes para la casa. Y vieron que la mamá suele decir, bueno, vas a salir a jugar, pero después que hagas los deberes. Bueno, un deber es una obligación que alguien tiene, que uno tiene. ¿Y por qué Cristo habrá dicho que él tenía la obligación, el deber de sufrir? Si a nadie nos gusta sufrir. A ver, si la mamá de ella, que va a guardar el vino de misa debajo para no usarlo, dice, yo no quiero que mi hija sufra, así que cuando no tenga ganas de ir a catecismo y que no vaya. ¿Le estará haciendo un bien la mamá? Y pero ella dice, no quiero ir, no quiero ir. No, pobrecita, ¿para qué va a sufrir? ¿No? ¿Estaría diciendo mal? Y si ella dice, ay, hoy es el día de la madre, me puedo quedar con vos y no ir a misa. Ay, ¿para qué va a sufrir? ¿Estaría bien que le dijera a la mamá eso? O que, ¿cómo es tu nombre? Milén. Milena. Milena le dijera, mamá, vos sabés la obligación que tengo de hacer los deberes en la escuela, de portarme bien. Y la mamá dijera, no, ¿cómo voy a hacer sufrir a mi hija mandándola a la escuela? Milena, no vayas más a la escuela. ¿Sería señal de que la mamá la ama? No. Entonces, hay momentos en que tenemos que cumplir nuestras obligaciones y hay momentos en que tenemos que pasarla bien. El tema es que en el pecado original, a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, que uno prefiere pasarla bien antes que sufrir. Pero sin embargo, primero dice el refrán el deber y después el placer. Primero el deber. Por eso Cristo dice que debía sufrir. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no sufría? Si a Cristo no le ponían de espinas, si a Cristo no lo flagelaban, si no le clavaban. ¿Hubiera habido Pascua de Resurrección? No, si Cristo no pasaba por el sufrimiento y la cruz, no hubiera podido pasar por la Pascua de la Resurrección. Por eso es que cuando Cristo dice que él debía sufrir, hay uno de los amigos de Cristo, que fue el primer Papa, que se acuerdan cómo se llama, Pedro. Pedro dice que lo llama aparte como pensando, no, Jesús está medio. Entonces lo llama aparte a Jesús y le dice, lo llama aparte Jesús, Pedro a Jesús y le dice, lo empieza a retar, que cómo iba a sufrir. ¿Y saben lo que le dice Cristo? Va de retro, Satanás, aléjate de mí, Satanás. Porque tus palabras no son las de Dios, son las de los hombres. Y fíjense que Pedro tenía buenas intenciones, como diciendo, pobrecito Cristo, que es mi amigo, ¿cómo va a sufrir? Y Cristo, ¿qué le responde? Gracias, Pedrito, no voy a sufrir nada. No, va de retro Satanás. Aléjate de mí, Satanás, porque tus palabras no son la de Dios, sino la de los hombres. ¿Por qué? Ahora, yo debo sufrir porque sí. A ver, me hago un propósito. A ver, mañana voy a sufrir. No. Nosotros debemos practicar la virtud, desterrar el pecado, amar a Dios. Y es parte de nuestra vida el sufrir. Es parte de nuestra vida. Ahora, el problema es que uno le tiene horror al sufrimiento. Yo personalmente, cuando a uno le toca sufrir, como que se le revuelven y uno no quiere. Y sin embargo, ese sufrimiento tendrá valor. ¿Tendrá valor? ¿A él tiene valor el sufrimiento? No, si sufre porque sufre. Todos vamos a sufrir. Cada uno tiene su cruz, cada uno sufre. Pero si uno el sufrimiento lo hace oración. Ustedes imagínense, a ver, ¿quiénes están sufriendo en este momento? Pensemos. ¿Vieron lo que están en Siria y lo están corriendo de su país? ¿Están sufriendo? Sí. Ahora a las 5 tenemos un funeral, los familiares estarán sufriendo, los que están enfermos estarán sufriendo, los que están alejados de Dios estarán sufriendo. Y sin embargo, si todo ese sufrimiento yo se lo ofrezco a Dios, me sirven para ganar el cielo. Todos en nuestra vida vamos a tener momentos de pasarla bien y momentos de sufrimiento. Cuando la paso bien, le doy gracias a Dios. Y cuando sufro, también. Job dice, si le damos gracias a Dios cuando nos da cosas buenas, ¿por qué no le vamos a dar gracias a Dios también cuando nos toca el sufrimiento? El amor a Dios no pasa porque uno no sufra. El amor a Dios pasa para que yo aproveche ese sufrimiento y se lo ofrezca a Dios. Por eso es que Cristo dice que Él debía sufrir. Entonces, cuando ustedes escuchen que alguien no los quiere, les quiere ahorrar el sufrimiento. No, el sufrimiento es parte de la vida, de la educación. Y tengo que sufrir yo. Esto no se aprende de otra manera. Yo tengo que hacer los deberes. Si le pago a alguien para que me haga los deberes, yo tengo que levantarme temprano para ir a la escuela. Yo tengo que hacerme responsable si no estudié, si le pegué a otro chico. Pero si alguien viene y me dice, no digas nada, falsificá la firma, te vas a llevar un mal rato en la escuela, ¿qué le tiene que responder uno? Va de retro Satanás, porque esas palabras no son de Dios, son de los hombres. O el mundo que me dice, no, mira ese programa de televisión, que está bien, tenés que disfrutar la vida, sos joven, tenés derecho a rearmar tu familia, tenés derecho a... Va de retro Satanás. Esas palabras no son de Dios, son de los hombres. Por eso estamos en el mes que vamos a celebrar ¿a quién? ¿A San? ¿A quién? A San Francisco de Asís. Ya falta poquito para que empiece la novena. Hoy se le puso la capa a San Francisco de Asís. Así que a él le vamos a pedir que nos conceda la gracia de reconocer que cuando alguien no quiere que suframos, decirle, va de retro Satanás. Estas palabras no son de Dios, y que a su vez nos conceda la gracia que cada sufrimiento lo hagamos oración.